Me gusta tu pelo, tu boca y ese aroma Chanel que tú tienes que me deja loco. Quisiera llevarte a París y en la Torre Eiffel tomar una foto. En el kush que tú tienes dentro de tu cartera, pa' prender la bellaquera. Ella es la nena Europa. Puerto Rico, en Colombia le compré los panty moquinos y de ahí lo seguimos. Un viajecito privado directo pa' Miami. Bellaquita me la puso fácil y muchas demandas se quitó los panty y me la llevé pa'l mall. Gucci, Fendi, Christian Dior, pa' que no darte que rape pero hacerte el amor. Tú solo quítate la ropa que quiero verte desnudo. Como el yin yang, yo quiero hacértelo en mi cama pa' repetirnos en la mañana. Es una nena independiente, el ojito chiquitito, cuba lente, no le pone mente a lo que habla la gente. Le rompieron el corazón, por eso ya no siente. Piensa en el futuro sin olvidar su presente. Vive sola, tiene su depa, varios fans en Instagram que no llegan a la meta. Sube fotos a la historia en modo coqueta, quiere salir de la uni, se gana una beca. De Marsella pa' Milán, bajo la estrella es que te va a devorar. Panty moquino con vivo valentino, prende el pino que vamos a viajar. Ella es la nena Europa. Se viste de negro, de rojo la boca. Ella es la nena Europa. Me gusta lo caro, vestirse con marca exclusiva de Europa. A mí me provoca, se mira y no se toca. Hicimos la letra. Subamos pa' Milano de la mano, de cuchillo te quiero vestir, pa' que estos digan que hasta la ropa combinamos. Mamita rica, no te voy a mentir, yo sé que entre la envidia caminamos. Pero en una me separa, yo te vi desnuda, desde ese día que no me tiraba ninguna. Ganemos plata, hagamos una fortuna, pa' que compremos casa donde quiera. Yo tampoco soy romántico, pero contigo no quería ser tan básico. Yo soy real, bebé, yo no soy de plástico. Te gusta cuando las nalgas te las mastico. Y yo te entiendo y tú me entiendes. Y ese cuerpito yo soy el que lo enciende. Yo no te vendo ni tú me vendes. El fino es más rico, mami, cuando tú lo prendes. Pero en una me separa, yo te vi desnuda. Desde ese día que no me tiraba ninguna. Ganemos plata, hagamos una fortuna. Así pasan cada mucho tiempo. Esto no es un palo, esto es un hit mundial. Mara baby, a ti te gusta escuchar siempre. Hicimos la letra, hicimos la letra. Falseto, Chile y Puerto Rico. Y este es Michael, dímelo Donato. Los de oro, mami, ya tú sabes quiénes somos. Dímelo, John D. 2022, wow, wow. Los de oro, mi ganga. Y me lo llevo. Cala, baby, la llamo para el Valle del Placer.